Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí en esta su radio, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludar a todos nuestros amigos y amigas oyentes que están conectados con nosotros y también ampliamos este saludo hoy hasta el Cantón Balsas, provincia del Oro, gracias a nuestros compañeros de la radio que nos han permitido pues compartir con ellos a través de Radio Estelar 1380 y la mejor FM 95.1. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este programa Florilegio Musical Ecuatoriano. También vamos a saludar esta mañana a nuestros oyentes de La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, a través de esta señal y también Radio Cariamanga en Loja y acá en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Gracias por conectarse y ser parte de este programa que es un momento especial. Son 55 minutos que nos permiten compartir música ecuatoriana en los diferentes ritmos que tiene nuestro país. Uno de los programas que lo hacemos con muchísimo cariño pensando en aquellos escritores, aquellos que pusieron la poesía, la música, la interpretación y aquellos que les acompañaron con los diferentes instrumentos musicales para conseguir una verdadera armonía. En este programa estaremos compartiendo nuestra reflexión cotidiana La culpa es de la rosa y además tendremos nuestro tema especial, la música del mestizaje, toda esa época del año de 1942, donde hubo una relación entre las culturas europeas como forma dominante y las aborígenes americanas. Así que no se separe, porque yo quiero empezar este programa y la responsabilidad que la tiene nuestro amigo, que sin duda está oyendo este programa, Víctor Manuel Azanza y su orquesta. Una de las canciones que obtuvo muchísima fama, quizá en la década de los 40-50. Una creación de Víctor Manuel Valencia, que lleva por título Papel Rosadito. Miren ustedes, pero esta canción ustedes la van a escuchar en otro género musical. Estamos acostumbrados a escucharle en su origen, ¿no? Pero ahora, Víctor Manuel y su orquesta nos presentan este tema musical tropicalizado de esa gran época de oro que tuvo nuestro país. Aquí les va. ¡Vuelve más sabroso que nunca! ¡Víctor Manuel y su orquesta! Para toda mi gente, la provincia del Oro y el mundo entero. Eche pa'lante siempre. ¡Hey! Perfumado, papel rosado. brisado de amor llegó, con promesas y con esperanzas de un daguambra que quiero yo. Papelito esperando que así yo vuelve pronto a consolar. Papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Para mi gente, gente, ¡qué rico! Apriete manita. Demenciado por tu desengaño, o quizás en desesperación, adorarte tan ciego y guardarte en el seno de mi corazón. Papelito esperando que así yo vuelve pronto a consolar. Papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Con un cariño para mi linda gente de la costa ecuatoriana, la gente que baila sabroso, Manaví. Hechizado de amor llegó, con promesas y con esperanzas, de una guambra que quiero yo. Papelito esperándote así, yo vuelve pronto a consolar. Papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Por tu desengaño, o quizás en desesperación, adorarte tan ciego y guardarte en el seno de mi corazón. Papelito esperándote así, yo vuelve pronto a consolar. Papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Otro éxito más de producciones Bemar Internacional. Víctor Manuel y su orquesta. ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Sí, señor! Papelito esperándote así, yo vuelve pronto a consolar. Papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Desde Balsas, la provincia del oro, otro exitazo para mi gente Puerto Bolívar. Las Amazonas siempre se imponen. Acabamos de escuchar a Víctor Manuel Azanza y su orquesta. Felicitaciones a los ecuatorianos, a toda la agrupación que es parte de esta orquesta. Porque miren, es así como se va difundiendo el trabajo de varios ecuatorianos. Pues nos alegra muchísimo el poderlos tener aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, la invitación para que hagan uso de estos espacios. Y a nuestros oyentes de la 95.1, 13.80 también, muchas gracias por seguir a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Enseguida quiero invitarles a ustedes a compartir nuestras reflexiones, a que las hacemos de manera cotidiana, y también queremos enviar un saludo a quienes amplifican este programa a través de la www.corape.org.es y www.casadelacultura.gob.es. La reflexión que viene ya enseguida para compartirla con ustedes, la extraemos de La culpa es de la rosa de Minga Educativa y dice: una noche un hombre que regresaba a su casa encontró a un vecino debajo de un farol buscando algo afanosamente. ¿Qué te ocurre? Preguntó el recién llegado. He perdido mi llave y no puedo entrar a casa, contestó este. Yo te ayudaré a buscarla. Al cabo de un rato de buscar ambos consecutivamente por los alrededores del farol, el buen vecino preguntó, ¿estás seguro de haber perdido las llaves aquí? No, perdí la llave allá, contestó el aludido, señalando hacia un oscuro rincón de la calle. Entonces, ¿qué haces buscándola debajo de este farol? Es que aquí hay más luz. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas, estas reflexiones? ¿Usted ya tiene su moraleja? Le invito a descubrirla. ¿Usted busca en un espacio porque hay luz verdaderamente o es en el lugar donde perdió aquel objeto? Busquémoslo ahí y empecemos desde este lugar a que aparezca la luz para ir encendiendo ese camino y poder llegar hasta donde usted quiere y conseguir lo que necesita. Los que están solos, solitas, el abrazo de ustedes para ustedes. ¿Cómo están? ¡Buen día! Hoy está maravillosa y maravilloso. Y los que están acompañados, ¿qué esperan para ser recíprocos con ese saludo especial, motivacional? Porque nosotros nos sentimos motivados ahora mucho más cuando tenemos la oportunidad de llegar hasta el Cantón Balsas, Provincia del Oro, Marcabelí, también Piña, Zaruma, Portobelo, quizá Las Lajas, estamos por allá por La Victoria, por todos estos lugares maravillosos de nuestro querido Ecuador. Si usted está acompañado, ya sabe, la sonrisa de oreja a oreja. Recíproco al decirle buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes. No importa el momento en que sea este, ¿no es cierto? En cualquier momento es especial poder decir, ¿cómo estás? Nosotros estamos sintiendo ya el calor de ustedes. ¿A través de qué? Queremos sentirlo mucho más del 2220-966 porque ustedes pueden llegar hasta nosotros, compartir también esos pensamientos y esos sentimientos que tienen. Ahí está, muy bien, ese saludo fuerte, ya sabe cómo puedo hacerlo, con una sonrisa, diciendo, saludando con la mano, estrechando, así, ¿no es cierto? Muy bien, y también con un guiño de ojo, quizá con una palmada, así es como debe de estar. En cualquier lugar donde esté, en su taxi, en su casa, en la calle, en la oficina, en cualquier espacio, ahí les va. Porque nosotros, desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les enviamos un abrazo gigante. Diego Salazar desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y para este saludo que tiene una motivación especial porque está lleno de autoestima, autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, porque hoy es hoy. Hoy vamos a trabajar para este día especial. Y bueno, hay más música para ustedes y yo quisiera ver si es que podemos compartir esta canción que lleva por título Longuita Otavaleña. Aquí está el dúo de los hermanos Miño Naranjo para compartirla. Es una composición que la hizo Naldo Campos en el año de 1974. Vengo a cantarte linda longuita del corazón, quiero entregarte toda mi vida porque te adoro con gran pasión. Quiero entregarte toda mi vida porque te adoro con gran pasión. Longuita linda de mis ensueños, mi amor muy tierno te quiero dar. Longuita linda de mis ensueños, con tu ternura y tus encantos, mi ardiente fuego yo te daré. Con mi guitarra y mis canciones, siempre contigo yo quiero estar. ¡Pero lo bueno! Gracias. contigo yo quiero estar. Con mi guitarra y mis canciones, siempre contigo yo quiero estar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a Víctor Manuel Asanza por comunicarse con nosotros a través del Facebook. Laura Ríos Armijos nos dice que la señal se escucha muy bien allá en Balsas, provincia de El Oro, y comparte con nosotros que aquella canción Papel Rosadito que se abrió este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano la canta Marcelo Peña Herrera de Don Medardo y sus Prayers. Para que ustedes los recuerden, ¿verdad que sí? Por supuesto. Bueno, nosotros vamos a entrar en materia ya. Hoy estaremos hablando sobre la música del mestizaje, que la vamos a extraer del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar. ¿Qué sucede en esta gran época? Es el legado histórico-cultural definido a partir del periodo de contacto. Esto es del año de 1492, que se dio entre las culturas europeas como parte dominante y las aborígenes americanas como sometidas. Fue notablemente enriquecido por otras culturas provenientes de pueblos marginados. Entonces, conocemos quizá un poco esta historia del año de 1492, en la que hubo el descubrimiento de América. Sin duda, han habido varias teorías también y a las cuales se le ha puesto una mirada, porque hay realidad, quizá la herencia que existe en cada uno de los pueblos hace que cada una de estas teorías que han sido investigadas puedan ser aceptadas y obviamente conocidas, difundidas y compartidas en las diferentes instituciones educativas. Bueno, ahí estamos, vamos a ir compartiendo nosotros más música y seguiremos compartiendo este tema de la música del mestizaje. Y una de las canciones que viene enseguida es en la voz de Nery Padilla y lleva por título Lo que el viento se lleva. Porque lo nuestro se acabó. Continuamos con nuestro tema, porque hoy vamos a escuchar canciones que quizá en algunos lugares es la primicia, primera vez la van a escuchar, así que vamos a estar atentos, porque el África Negra, el África ignota con sus cultos, tradiciones y esas cosmogonías que fue trasplantada al Nuevo Mundo desde la Alborada Triste de 1500, fecha inicial de la esclavitud en América. Diversos historiógrafos y antropólogos dedicados a la investigación de este tema han aportado documentos que sirven de testimonio histórico para establecer la fecha más precisa de la llegada de los esclavos a América y en particular a Venezuela. Miguel Acosta Saínez, en su libro Vida de los Esclavos Negros de este país, Venezuela, porque los autores de este libro, quiero contarles, son de este país, que lo podemos tener nosotros aquí en los estudios de la radio gracias a UNASUR. Y bueno, aquí estos autores señalan como fecha de llegada dispersa y prematura de los primeros grupos de esclavos en el año de 1527. En este tiempo, la fuerza del trabajo brutal servía para el enriquecimiento del poder colonial, basado ¿en qué? En la explotación de los minerales preciosos y en cultivos agrícolas basados tales como la caña de azúcar, el cacao, el café, el añil y también el algodón. Vamos a seguir nosotros con más música y yo quiero enseguida hacerles escuchar una de las canciones que recordarán, tiene historia. Hace un poco más de 2 años, quizá 3 años, estuvo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Wilson Naranjo, un ciudadano ecuatoriano de Payatanga, que desde muy temprana edad viajó hasta Puerto Rico. Allá tiene su hogar y ha hecho muchas canciones para nuestro querido Ecuador, para su tierra, para Payatanga, para Arenillas también, y tuvo la gentileza de hacernos llegar una para mi querido Cantón Marcabelí, a quienes les envío a través de la radio La Mejor 95.1 de Balsas y 13.80. Un saludo muy cordial, un abrazo grandote a todos y cada uno de ustedes por esa identidad que siempre está presente. Y nos hizo llegar esta canción que lleva por título Marcabelí, Tierra Mía. Esta canción, según lo que nos comentaba Wilson, pues quizá tuvo la oportunidad de grabarse con estos grupos que tienen su trayectoria en este país, es decir, Puerto Rico. Pero no lo pudo hacer y fue una dama, una mujer, ama de casa, que le gusta hacer música, y dijo, bueno, yo quiero entrar al estudio y grabar esta canción. Y lo hicieron, y Marcabelí, Tierra Mía, la canta Evelyn. Aquí suena para ustedes. Tras tu flama abrasadora, con mi sueño vagabundo, toqué tu cielo un segundo para llegar a tu aurora. Tierra bella, encantadora, mi nota de amor te envía esta breve melodía para que adorne tus lares y te cubran mis cantares, Marcabelí, tierra mía. La sacra lumbre del cielo, mi linda Marcabelí, hoy me condujo hasta ti, a tu lindo y bello suelo. Fue mi dicha que en el vuelo, esa luz que fue mi guía, me acompañó en este día para cantarle a tu tierra. Tierra mía. cómo te siento. Es así que fui, anduve y en tu vera me detuve con fervor y sentimiento, la luz de mi pensamiento. Mientras esto sucedía, sintió que el alma quería de tus flores las caricias, de tus campos las delicias, Marcabelí, tierra mía. Marcabelí, tierra hermosa, emblema de mi pasión, te saluda el corazón y te regala esta rosa. Llegué a ti cual mariposa, con la brisa y fantasía, con bombo y alegoría, que destaque la belleza y el manto de tu pureza, Marcabelí, tierra mía. La sacra lumbre del cielo, mi linda Marcabelí, hoy me condujo hasta ti, a tu lindo y bello suelo. Fue mi dicha que en el vuelo, esa luz que fue mi guía, me acompañó en este día para cantarle a tu tierra y la gloria que ella encierra, Marcabelí, tierra mía. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ay, estoy acabando de tomar aire, amigos, amigas. A través de esta canción, pues ya llegué a mi tierra, recorrí todos los rincones por los cuales estuve en mi niñez y que hasta ahora regreso, por favor. Todavía regreso a mi tierra maravillosa y con ese corazón grande que tengo para este hermoso cantón y también para esta capital que me abrió los brazos para poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, vamos a seguir, no nos vamos a poner nostálgicos porque hay más cosas que seguir compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y enseguida vamos a hacer un pequeño paréntesis con nuestro tema porque viene el segmento de episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de marzo. En 1927 nace en la parroquia Carondelet, Cantón San Lorenzo Esmeraldas, la música, compositora, coreógrafa e investigadora musical Petita Palma Piñeiros. Son sus creaciones Retumba Tumba Que Tumba, donde nombra a los instrumentos y los hace sonar en ritmo de bambuco o joropo. En 1961 nace en Guamote, Chimborazo, Maritza Novoa, integrante del dúo Los Ramari. En 1931 muere en Mérida, Venezuela, el músico, periodista Leonardo Páez, personaje de radio. En febrero de 1949 se dio la tragedia por el montaje de un terremoto y terminó con el incendio de Radio Quito y diario El Comercio, cuando puso en escena la Guerra de los Mundos. Por este motivo, tuvo que emigrar a Venezuela. Compuso Tu Juramento, a ritmo de pasillo, Misa de 12, Al Vaso, La Tuna Quiteña, Pasacalle y Joyas Quiteñas. recordarás que temblando. En 1999 fallece en Quito el saxofonista, compositor Olmedo Torres. Con Los Locos del Ritmo, grabó 20 LPs. Como solista y acompañando a artistas, grabó 180 LPs. Creó el albazo Ay Guambrita y el vals Maldito Alcohol. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y ya estamos de regreso y quería yo comentarles que Hugo Chiliquinga pues sigue dejando huella y hay un concurso internacional del requinto en el que participan requintistas jóvenes de nuestro país. Y así que quienes quieran apoyar a estos requintistas pueden entrar a la página www.rtunoticias.com, ¿no es cierto? Entramos a esta página y obviamente podemos nosotros darles un voto a los requintistas de nuestro querido Ecuador. Es así como se da ese apoyo. Usted solo tiene que entrar a esta página y ahí va a encontrar las imágenes de Brian Romero de Zamora Chinchipe, a quien le mandamos un abrazo grande, a Daniel Quesada de Chanzaza, también Zamora, a Giancarlo Alvarado de Machala, la provincia de El Oro, un joven también con un talento espectacular, y a Rodrigo Ponce, Quito Pichincha. Les deseamos a todos y cada uno de ustedes mucha suerte, que les vaya muy bien, póngale ahí toda la magia, el talento, pues, y sin duda uno de ustedes será el ganador. Apoyemos a estos jóvenes talentos ecuatorianos y mientras tanto seguimos con nuestro tema y les decimos que Franklin Salazar y María Teresa Novo nos dicen que Emilia Troconis de Veracochea, en su libro Documentos para el Estudio de los Esclavos Negros en Venezuela, señala que los africanos comenzaron a ser explotados en condiciones de esclavos, esto en el año de 1441, desde África Occidental hacia Portugal, imperio inicial de la esclavitud negroafricana. Pero también hay otro autor como J.L. Salcedo, Salcedo Bastardo, que afirma que en Venezuela, por el año de 1525, Jerónimo de Ortal introduce los primeros esclavos, un centenar en la región costera de Paría. Igualmente señala que en 1502 entran a América los primeros esclavos que obviamente fueron importados. Avanzamos en nuestro tema, pero mientras tanto es momento de irnos nosotros a escuchar más música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y quienes vienen enseguida es el dúo Erazo Garzón. Aquí está María e Inés, la madre y la hija, cantan una canción contra el viento y marea. Este es un pasacalle del conocido maestro Nicolás Fiallos. Acaba de nacer un cariñito que jamás me he de perder, porque lo quiero con el alma lo adoro de verdad. Porque lo quiero con el alma lo adoro de verdad. ¿Qué importa que se opongan los montes y los mares, los soles y los vientos? Para mí se opongan los montes y los mares, los soles y los vientos, para mí tienes que ser. Porque te quiero y te quiero, contra viento y marea, yo tengo que luchar. Porque te quiero y te quiero, contra viento y marea, yo tengo que luchar. De nacer, un cariñito que jamás me he de perder, porque lo quiero con el alma lo adoro de verdad, porque lo quiero con el alma lo adoro de verdad. ¿Qué importa que se opongan los montes y los mares, los soles y los vientos? Para mí tienes que ser. ¿Qué importa que se opongan los montes y los mares, los soles y los vientos? Para mí tienes que ser. Porque te quiero y te quiero, contra viento y marea, yo tengo que luchar. Porque te quiero y te quiero, contra viento y marea, yo tengo que luchar. Te quiero y te quiero, contra viento y marea, yo tengo que luchar. Porque te quiero y te quiero, contra viento y marea, yo tengo que luchar. Estamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y también en este tema donde las leyes sociológicas que nacen al calor de los pueblos integrados en iguales faenas y esas faenas productivas que se tiene desde aquellos remotos momentos, esos momentos mágicos y raigales que crearon en las tierras recién conquistadas nuevas formas culturales, múltiples, sincréticas, de gran significación social para el desarrollo del arte académico popular de América y de Europa. De ese encuentro contingente, apasionado y único entre tres mundos, América, África y Europa. Y es aquí, pues, en esta unión donde se quedan los sonidos, esos sonidos nuevos de una sangre altiva que se formó en el nuevo mundo y se sembró en Europa entre los cantos y andanzas del regreso. Con otros valores sociales que profundiza la raíz tradicional, al ser aprendidas por los conquistadores en contacto vivencial con esas culturas aborígenes y afroamericanas. Imagínense ustedes cómo sería ese encuentro, quizás sin poderse comunicar por la lengua, pero hubo formas de poder llegar, quizá política, quizá también a través de los objetos, de los intercambios, pero lo importante es que hubo ese gran encuentro de estas culturas grandes que aún prevalecen. Bueno, vamos a ir nosotros con más música. Hay otro de los temas que les hemos preparado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay un tema musical que lo vamos a escuchar en la voz del dúo de las hermanas, o más bien Pepita Naranjo, me parece que está en este. Este es un vals que lleva por título La Felicidad, porque todos los días debemos estar felices y contentos, y mucho más cuando nos sentimos contagiados de canciones como esta. triste es vivir sin un amor. Llorando me dejaste aquel triste día, te fuiste de mi lado y sin razón, dejando destruida toda mi vida. Maldito, no tuviste un poco de compasión, dejaste destruida toda mi vida. Maldito, no tuviste un poco de compasión. Musical ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Ese sonido ancestral de ritos agrarios, de cultos religiosos, animistas, de múltiples deidades que nacen en América y que se esparce luego por Europa colonialista, va a representar un fenómeno sociocultural nuevo, la cultura del mestizaje. Pero el mestizaje no solo debe entenderse como valor único y exclusivo de los pueblos americanos, surgidos como resistencia cultural y síntesis creativa del proceso evangelizador de Europa en el Nuevo Mundo. Miren que el mestizaje representa un concepto integral de la cultura con dimensión universal que intenta demostrar por la vía histórica, es decir, a través de los documentos o de la tradición oral que se va gestando de generación en generación y por el sustrato popular, es decir, por el folclore, las artes populares y las tradiciones. La existencia de formas culturales comunes y solidarias entre los pueblos ubicados de un lado al otro del Atlántico y del otro océano, que comunicaron tierras en el tránsito sucesivo de migraciones humanas, está ahí presente. Es importante conocer que es así como se fue penetrando, introduciendo todos esos sonidos, esos ritos que había en el agro, en el trabajador. Ustedes recordarán que en una ocasión estuvo una artista aquí venezolana, ya se me escapó el nombre de esta joven, y ella nos decía que le canta a la naturaleza, le canta a la Pachamama, le canta al trabajo. Cómo el agricultor llega hasta su corral y ordeña las vacas, ese diálogo constante que existe entre los animales, entre el hombre que está en ese espacio. Y hay un espacio de comunicación, ¿no es cierto?, donde el animal entiende lo que el hombre de ordeña hace, y que cuando va algún desconocido, pues simplemente no hay el acercamiento. Y el hombre con la tierra, cuando viene la época de limpieza de los terrenos, cómo el hombre empieza a crear y buscar las conocidas horquetitas para hacer la limpieza, amontonar el monte. Antes se lo quemaba, ahora ya hay la prohibición de quemar, pero se busca otras formas, y obviamente viene la siembra, posteriormente la cosecha, la mano de obra, quizá también las conocidas y las tradicionales mingas, las canciones que nacen de estas mingas, y las canciones que nacen al momento de labrar, de arar, de sembrar la tierra de ese hombre o de esa mujer que está en contacto con la tierra. Y de ahí están esa experiencia. Los hijos a veces nos resistimos a saber por qué el hombre canta en el momento que está sembrando. Yo les decía y les ponía en alguna ocasión el tiempo, ¿no? Cuando el hombre coge la barra o barreta, como le quieran llamar, y va desde un espacio a otro haciendo un sonido. Es marcar el tiempo a dónde tiene que caer la barra en ese instante. ¿Y qué estamos haciendo? Música, sonido. Y sobre todo, pues no hay cansancio para el hombre. ¿Es por qué? Porque hay esto, hay vida cuando se hace cada uno de los trabajos que uno se ama. Nosotros aquí en la radio amamos hacer este programa. ¿Y usted qué ama? ¿Ama quizá estar en su hogar atendiendo a su familia, en su tienda, en su taxi, subiendo a las personas? Y Diego, ¿qué ama? Ama su trabajo de la noche, ama su trabajo de aquí, de la radio, y también ama la provincia de Loja, nos dice. Solo con esos ojos sabemos que dice tic-tac, tic-tac su corazón. Pero bueno, y para acompañarle a ese tic-tac de su corazón, nosotros vamos a invitar a Mauricio Proaño y Alejandro Fuertes. Él nos trae una canción a propósito de hablar de estos sonidos, esos sonidos agrarios, los sonidos que puede tener también la naturaleza, el viento enamorado. Gracias a esta canción al maestro Julián Pontón. Thank you. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haber sido parte de Florilegio Musical Ecuatoriano en Zamora, en Loja, en Balsas, Provincia del Oro, en Santo Domingo de los Áchilas y aquí en la capital de los ecuatorianos y hasta cualquier lugar que lleguemos a través de la página www.casadelacultura.gob.es y 940 AM. Mi abrazo y les espero en la siguiente oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶